Muy buenas a todas y todos y todos los que nos estén escuchando en esta emisión tan especial de Corazón de la Palabra desde la Tormenta. Estamos aquí en las cabinas liberadas de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una radio libre, una radio combativa, que hoy tiene un invitado muy especial. Él es Erol. Él pertenece al Congreso Nacional de Kurdistán, actualmente vive en Alemania. Nació en un pueblo del Kurdistán, ubicado actualmente en Turquía. Y pues sabemos que este es un pueblo que tiene una gran lucha, tiene una identidad desde hace miles de años. Y hoy nos viene el compañero Erol a platicar sobre esta lucha y sobre este pueblo tan combativo, tan libre y con ideas tan chidas que nos vienen a enriquecer aquí en nuestras luchas en México. Estamos aquí con las compañeras Mestli en los controles técnicos y las antropólogas Ana y Tochtli. Muchas gracias por venir a compartir aquí. Y pues Erol está en América Latina de viaje, vino a conocer también luchas y a aprender de estas luchas que en América existen tantas y existimos. Y ¿cómo estás, Erol? Bienvenido a Radio Zapote. Bueno, un saludo a todo y a todas que están escuchando a nosotros. Gracias a Radio Zapote, gracias a ustedes para que pueda hablar aquí sobre la lucha de los pueblos kurdos. Y ya, bueno, primero quieren que voy a hablar un poquito en mi lengua, ¿no? Sí, Erol, tú y yo nos conocimos en un encuentro que hubo, en una compartición, en donde tú estuviste compartiendo con miembros y miembros del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, algo nuevo, este consejo en México, y ahí estuvieron compartiendo ideas y palabras, y tú nos contabas algunas cosas sobre las relaciones entre la lengua kurda y la lucha, y pues cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, los kurdos son un pueblo que decimos ahora 50 millones de habitantes que viven mayoría en Mesopotamia y Medio Oriente, dividieron adentro de Turquía, Irán, Irak y Siria, allá viven, y hay un parte que viven en Europa, más o menos 2 millones de los kurdos viven en Europa, o asimismo 2 millones en Rusia, en el país Cáucaso, ¿no? Bueno, los kurdos en realidad, hace como todos los pueblos, querían su independencia, su un sistema, cómo pueden vivir todos juntos. Pero en realidad los kurdos nunca tenían un sistema, cómo pueden organizar o pueden vivir todos juntos. 600 antes de Cristo tenían un sistema que se llama confederación de tribus de Medas. Medas son también kurdos, que decimos por esta época, decimos Medas. Media es territorio, como media significa en el idioma kurdo, nosotros lo vimos, ese territorio. Cuando creo que vienen de África, no sé dónde, por eso dicen, y Medas son pueblos que viven en este territorio. Es como kurdi, kurdo, kurdi pues viene de idioma de Sumer, 5000 años antes de Cristo. Hay un pueblo que se llama Kurdi. Kur es montaña, Di es el pueblo de esta montaña. Bueno, hasta hoy en día los kurdos viven en estas montañas, en estos territorios. Mayores son campesinos, viven con la tierra, como todos los pueblos indígenas, en realidad no solo aquí en América Latina, en África, en Asia, ¿no? Tienen sus diferentes idiomas, culturas. Por ejemplo, cada pueblo tiene su diferencia, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, en mi territorio hay una ciudad chiquita, tiene 5.000 habitantes, 8.000 habitantes ahora, y tenemos 94 pueblos que viven alrededor de esa ciudad. Y todas estas 94 pueblos tiene sus diferencias. Yo puedo decir, ah, ese es el de este pueblo. Este, cuando va a hablar o cuando, con su reacción de cultura, puedes decir, en verdad, de qué es, de pueblo vive o de qué pueblo es esta persona. Y bueno, los estados, naciones, ahora quieren prohibir, prohibieron en realidad hace 100 años que no pueden hablar su idioma o practican su cultura, en Turquía mayoría, ¿no? Porque la mayoría de los kurdos, más o menos 20, 25 millones de los kurdos viven en Turquía, no dejaron. Y él, con este pensamiento, porque ese pueblo tiene una historia de cultura, una historia de idioma que es muy, muy antigua, y para que los kurdos pueblos aceptan el sistema de los turcos, que los turcos son un pueblo que vienen de Asia, de Mongolia, prohibieron el resto del idiomas, ¿no? Y ya, así luchan los kurdos para, antes lucharon para una independencia y ahorita luchan para, dicen, hoy en día, en realidad, a nivel mundial hay un problema enorme, una crisis enorme, con esos sistemas que existen hace miles de años, no sirven para resolver ningún problema de sociedad, de pueblos. Entonces, están buscando un sistema cómo pueden organizar en Kurdistán, Medio Oriente, a nivel mundial, cómo podemos vivir todos los pueblos, seres humanos, con naturaleza, con madre tierra, juntos. Esa es la idea, esa es la lucha. Hace ratito platicábamos tú y yo un poco de cómo el poder ha tratado de desaparecer las lenguas originarias, las lenguas de la tierra, justamente para que se olvide todo este conocimiento de la tierra. Y pero bueno, en Kurdistán, en el territorio del Kurdistán, y los pueblos de Kurdistán siguen hablando su lengua y, como dices, siguen siendo campesinos y siendo el pueblo de las montañas. No han logrado acabar con esto y esta lucha continúa. Para que aprendamos por qué los estados, naciones, imperios, religiones prohibieron la cultura, idiomas, por eso analizamos en realidad la historia de 10.000 años de Medio Oriente, y donde nació todo este idiomas, culturas. Hicimos en realidad primer idioma en la época del Neolítico. Hicimos 80% del idioma viene de las mujeres, 20% de los hombres, porque en esta época que donde las mujeres organizan la vida, organizan agricultura, domestican animales y tienen relación con niños, niñas, así tienen que hablar, tienen que organizar para que puedan entender hay una relación adentro de naturaleza, animales y niños, niñas, ¿no? Pero nosotros los hombres estuvimos cazadores y necesitamos silencio, por eso decimos 20% están nosotros los hombres y 80% de las mujeres. Y cuando empiezan los hombres en esta época, así nació en realidad de patriarcalismo, tenemos que analizar la época de Sumer, porque ellos escriben todo eso en tabletas para que hicimos olvidan los idiomas, que podemos decir este idioma es el idioma que viene, esta cultura viene de las mujeres, nosotros prohibieron. Organizan un sistema de dioses, dicen no, todas estas lenguas, culturas vienen de dioses, es no de las mujeres o no de seres humanos, y nosotros los hombres son representantes de estos dioses, así controlan los idiomas. Por eso en realidad hasta hoy en día los imperios, puede ser por ejemplo Estados Unidos, no prohibir un idioma, pero con su idioma, con inglés, quiere dominar, ¿no? Esa es en realidad en otra cosa que decimos. Tiene que, para que tú puedas vivir, tú puedes organizar tu cultura, tu idioma, tiene que prohibir resto o tiene que matar resto. Así fue en Medio Oriente, las religiones, primero ellos prohibieron los idiomas, dicen porque es idioma de dioses, por ejemplo, son árabes o los judíos o no sé, turco o kurdo, ustedes tienen que aprender eso, porque ese es el idioma de los dioses. Y así en realidad olvidamos muchísimo de idiomas. Por eso decimos en Medio Oriente, en Kurdistán, en el territorio donde viven los kurdos, Mesopotamia, antes había 72 diferentes idiomas. Y todos los seres humanos que vivían allá pudieron hablar mínimo 5 idiomas, ¿no? Por el contacto, en realidad es fácil para aprender idiomas, viviendo juntos todo, pero hoy en día la verdad no existen esos idiomas, son creo que más o menos 30 idiomas que existen, pero hay poca gente que habla estos idiomas. Y bueno, los kurdos tenían una cosa, no sé por qué, pero organizan un idioma, dicen, para que no olvidemos un idioma, nunca escribieron su idioma, ¿no? Pero nosotros cantamos y bailamos la idioma y cultura. Y todo, sobre todo cosas que, sobre historia, sobre animales, sobre cómo plantamos unas semillas así, cantan, ¿no? Cantan sobre, por ejemplo, frijoles. ¿Cómo plantan frijoles? Ah, hay una persona o personas que cantan para que no olvidamos. Cuando te vas a solo hablar, escribir, puede ser que te vas a olvidar, pero cuando te vas a cantar, pues viene como una cultura contigo, ¿no? Y los estados, imperios en esta época, religiones, por eso en realidad, por último, la religión islam, prohibir cantar. O sea, eso es prohibido para los dioses no quieren que hay algunas personas que cantan, que tocan música. Es prohibido. Pero bueno, los kurdos cantan otra forma, explican en otra forma su idioma para que no olviden. Y hasta hoy en día, en realidad, venía este idioma con cultura y se cambia, pero venía desde la época del Neolítico, en realidad, donde decimos, puede ser, nació el idioma, por existir antes, por la información que tenemos, podemos analizar, viene de allá, ¿no? Puede ser más antigua, no sabemos. Pero sí, hasta hoy en día viene este idioma. Y por eso ahora los estados-naciones que son actualmente, ¿no? Que dominan en Kurdistán, que ocupan el territorio kurdo, también prohibieron los idiomas. Primero prohibieron los idiomas para que no hablan. La idioma viene de naturaleza. Cuando, por ejemplo, en ciudades, mayores los kurdos no hablan su idioma. Asimismo, estos kurdos, cuando se van en un pueblo o en tierra, no pueden plantar nada, porque no conocen el idioma, como hablamos, ¿no? Cuando tú no... En realidad, el inglés es un idioma de técnica. Y cuando tú no hablas inglés, entonces no entiendes, ¿no? Las cosas técnicas. Porque se explican con este idioma. Asimismo, explican idiomas con naturaleza, con el lluvia hasta las diferentes... colores de la tierra, de todos, en realidad. Así es, son los idiomas. Cuando tú no hablas este idioma, no puedes plantar. Entonces, ahora toda la gente dice, es un USB stick. Y cuando hablas frijoles, frijoles, ¿cómo plantamos? Así, son lenguas muy importantes. Que, por eso los primer imperios dicen prohibir la lengua materna, lengua de naturaleza, ¿no? Organiza una lengua central. Asimismo, en realidad hay kurdos que quieren una lengua central. Que lengua central significa eso, domina o termina todas las riquezas que hay, y solo un idioma, como ¿cómo se dice? Un idioma que en realidad para existe para dominar, para organizar o para gobernar. Esos son idiomas centrales, que la mayoría de los kurdos no quieren eso. En todo pueblos tiene su diferencia, entonces tiene que vivir con su diferencia. Por eso hay diferencia, por eso estamos diferentes. Estamos, no nació en una fábrica, ¿no? Esa es la idea que de los kurdos, ¿no? Que queremos organizar. Sí. Pues parece muy interesante, además, como hacer este recorrido histórico, ¿no? Yéndonos hacia atrás. Y lo que tú platicas de esta lengua que tiene que ver más con las cuestiones domésticas, ¿no? Con las cuestiones que tú decías como de mujeres y de alguna manera como pacifistas también, ¿no? Con las cuestiones que tienen que ver con los animales, con la naturaleza, con el cuidado de los niños. Y cómo esta otra implantación y prohibición y pues represión, digamos, a la diversidad, sobre todo... pues nos platicas por medio de las canciones, ¿no? Y las danzas y todo eso, a pesar de que en los diferentes sistemas, digamos, de gobierno, de poder de muchos años, se intenta detener o se intenta reprimir, cómo de todas maneras existe siempre fracturas o espacios donde ellos no pueden controlar y esto sigue reproduciéndose, ¿no? Me imagino, por ejemplo, en momentos donde, bueno, puede ser prohibido en espacios públicos, pero no lo van a prohibir que la mamá le cante una canción a su hijo, por ejemplo, ¿no? No puedes ahora cantar, pero puede decir, puede hablar en el idioma kurdo. Bueno, por eso te digo, un idioma kurdo central no existe, ¿no? Uh-huh. Cada región, cada lugar tiene su diferencia. Pero en mi región son dos dialectos muy grandes, una sasak y una kurmanji, uh-huh, decimos. Y yo hablé en mayoría kurmanji, mi abuela es de sasaki. Bueno, si la verdad es que yo peshkesh tekin, supongo que es بکن آنی هاتم بی ولاتی مکسیکا و ملتی که وک ملتی رجلات نافین دیروکه که پر بالکش که بر ملتی مکسیکی بردجین ای جبون اوی از بارن که فهم ملتی بر وک ملتی که جیان کرنه به سالان وک کردان و نت ولاده وان ت سیستم وان تنه ای دور درج او کردن وقت هف جیان بکن وقت هف جبونا جیانه جبونا سیستم اگنا هف را کار بکن سپاس مسافر بودن این کردنو explicó, bueno, muchas cosas. Yo escuché que dijo la palabra jin, que hasta ahorita es la única palabra en kurdo que sé, entonces supongo habló un poco también de las mujeres. ¿Cierto? Palabra jin es jin y jian, ¿no? Son, ¿verdad? Cuando explicamos para que entienden dónde viene o cómo se organiza este idioma, viene de naturaleza, viene de la vida en realidad, por eso es mujer, jin es mujer, jian es la vida, mer es hombre y meri es el muerte, y muerte en realidad por eso que nosotros los hombres nos matamos, ¿no? Matamos animales, por eso creo que viene de muerte, ¿no? El nombre, no sé quién da ese nombre a los hombres, el hombre significa muerte, ¿no? Y mujer significa la vida. Y en época de Neolítico, donde los sumeres explican eso, dicen, esos, las mujeres organizan la vida, agricultura, domesca animales, y entonces en realidad es una parte de la vida, y así nació la lengua de nosotros hasta hoy en día, ¿no? Pues con estas reflexiones de Erol, creo que volvemos a confirmar la idea que este programa de radio siempre ha defendido, que es que las lenguas son una manera de resistir y actualmente pues también una manera de luchar. Con estas reflexiones nos damos cuenta de Erol, pues nos damos cuenta de que hay lenguas que nos ayudan a lo mejor más a sembrar o a estar cerca de nuestra familia y a recordar lo importante de la vida, ¿no? Que es estar juntos, estar en una comunidad. Y bueno, más anteriormente también escuchando algunas reflexiones de Erol, yo me di cuenta de pues qué profundo es el patriarcado, ¿no? El sistema patriarcal, qué arraigado está en nuestra lengua, en nuestras costumbres, en nuestras ideas, en la ciencia, en todo, en todo, en todo. Y qué importante es cambiar o transformar o crear un sistema que sea, como él dice y como hemos estado pensando en estas nuestras luchas de mujeres, hecho por las mujeres y bueno, con la participación de todos, pero desde el hogar y desde la comunidad, y que no se trata solamente de que nosotras nos integremos cada vez más al patriarcado, sino de que creemos un nuevo sistema. Escuchando sus reflexiones, ahora he llegado a pensar eso. Y bueno, sí, me gustó mucho la idea que la lengua guarda la memoria y entonces la deducción de que conservando y hablando los idiomas locales estamos resistiendo y guardando una memoria muy antigua. Entonces también nos dio datos Erol de la cantidad de hablantes y la diversidad de dialectos de la misma lengua. Y fue muy chido escuchar a Erol hablar en kurdo. Muchas gracias. Que lo lleguen a escuchar algunos que lo entiendan. Nos manden más abrazos. Pues vamos a pasar a una canción y les mandamos saludos a todas y todos los que nos estén escuchando. Regresamos en este programa Corazón de la Tormenta. Corazón de la Tormenta, este sí que es un programa mezcla. Y estás escuchando Radio Zapote, regresamos. Por eso los pueblos tienen muchos problemas. En realidad en Kurdistán, por en cualquier lado del mundo, no hay problemas de migración. Cuando hoy en día desde de Honduras viene mucha migración, quieren ir a Estados Unidos, o en creo que en Nicaragua y en Venezuela, no sé. Pero esas se van por la política, por la problemática de este pensamiento de poder. Personas, grupos, negocios, estados que quieren dominar. Y por eso la gente quiere una vida mejor, por eso estamos en realidad luchando para cómo podemos vivir mejor. Y así los kurdos, bueno, también no tenían ningún, no tenían un sistema como tú puedes, todo pueden vivir juntos. Y por último, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia dividieron Kurdistán en cuatro partes. Y los kurdos primero aprendieron su idioma en la casa, después tienen que aprender la idioma de algunos países como Siria, como árabes, persas y turcos, ¿no? Y así migraron también a Rusia, migraron a Europa, así viven muchos kurdos en Europa, en Asia. Y había mucho levantamiento de los kurdos para la independencia, pero por último, el Partido Kurdo, el Partido de Trabajadores Kurdistán, en realidad en el partido no, en el líder de este partido, Abdullah Öcalan, dice: así no podemos vivir. O sea, el problema es no un problema de raza, el problema de la tierra, es no un problema de un pueblo. En realidad, no solo kurdos tienen problemas, ¿no? Hay un problema más antiguo, hay un problema de ser humano que en realidad todo lado del mundo tiene mismos problemas. Por este pensamiento, porque hoy en día vivimos en una crisis enorme a nivel global. Dicen en una crisis, es no solo una crisis de economía, es una crisis de social. Bueno, él analizó toda la historia de 10.000 años de ser humano y dijo que el problema principal nació en la época de Sumerer, que organizan el poder. Y con el poder dominan el ser humano, dominan la tierra, madre tierra. Entonces hay un necesario nivel global, organiza un sistema, un pensamiento que va a funcionar con todos los pueblos, con todos los con toda la madre tierra, con toda la ecología. Y así nació el pensamiento de la organización. Dice: nosotros tenemos ahora una propuesta para Kurdistán Medio Oriente, el ser humano en realidad a nivel mundial. Se llama Comunismo Democrático Femenina Ecológica. Y en realidad ese sistema que él propone es un sistema contra el poder, no contra algunas países, estados, imperios o monarquías. Todo tiene sus raíces en algún lugar, pero nació con el poder. Cuando el poder se organiza como una forma de la vida, entonces domina, ¿no? Así decimos, todos los partidos políticos, cualquier, desde de partidos comunistas hasta partidos más fascistas, ¿no? Toda en realidad tiene el mismo pensamiento, tiene una línea de hierárquica y todos quieren dominar o quieren tomar el poder, ¿no? O sea, ese es el problema grande del ser humano que tenemos a analizar. Pero bueno, no podemos terminar este poder, pero ¿cómo podemos dividir este poder dentro de la sociedad? Hay todas partes de la sociedad que pueden participar. Por eso nació este pensamiento. Se organiza como asambleas más abajo, más barrio, en el barrios. Y dicen, dentro de una asamblea o un parlamento, partidos políticos no pueden resolver ningún problema. No, partidos políticos nació con Estados-naciones, son parte de Estados-naciones, ¿no? Y sin partidos políticos, sin Estado-nación, partidos políticos. Por eso dice, en un sistema para que toda la sociedad pueda participar, tenemos que organizar todos los sectores de sociedad tienen su participación. Como después, primero las mujeres, porque decimos, primer ser humano son las mujeres, que fueron esclavas de los hombres, ¿no? Así en realidad nació el pensamiento del patriarcalismo. Entonces, primero la mitad del ser humano que no funciona o no existe, entonces es primer. Tiene que haber un sistema, la mitad mujer, la mitad hombre, adentro de esas asambleas. Y todos los sectores, desde de clases de trabajadores, clases de patrones, todos grupos religiosos, movimientos civiles, jubiladores, estudiantes, en realidad todo eso, de cultura y deportivo. Decimos, un partido político no puede hablar sobre esos sectores. Ya puede hablar, hablan en realidad a nivel mundial, ¿no? Sobre todos los problemas, un partido político habla en nombre de gobierno, ¿no? Y decimos, ¿por qué, por ejemplo, los jubiladores no pueden hablar sobre sus problemas en un parlamento? ¿Por qué hay un necesario que un partido político tiene que hablar? Por ejemplo, en ningún lado del mundo, ¿no? No puedes decir, yo tengo una asociación, voy a participar en elecciones. No. Tú tienes que organizar un partido político. Porque un partido político tiene la misma jerárquica de un Estado-Nación. Y es en realidad nación como para que toman el poder. pero los sectores de sociedad no. Los sectores de sociedad hablan sobre sus problemas. Así es el confederalismo democrático. Y la mitad mujer, la mitad hombre, es copresidencia. Todos los sectores tienen que organizar la mitad mujer, la mitad hombre, ¿no? Y como estudiantes, la mitad mujer, la mitad hombre, religiosas, la mitad mujer, la mitad hombre y copresidencia. Y el pensamiento femenino, decimos por eso, es importante, porque las mujeres kurdas dijeron que adentro de este sistema, sí puede ser ese sistema democrático, pero hay un problema. Hace 5.000 años las mujeres no existen. Los hombres dominan todo este pensamiento, desde anarquismo hasta fascismo, son pensamientos de los hombres, y nosotras no podemos, la verdad, hablar en nuestros sistemas. Entonces, cuando organizamos el sistema democrático, es muy democrático, pero adentro de ese sistema, los hombres dominan con su pensamiento, porque hablan, porque esos son producto de ellos, ¿no? Entonces, por eso dicen, no, está bien, pero tenemos que organizar un sistema paralelo que son solo las mujeres, ¿no? Así hay una confederación de las mujeres paralelo de todos, ¿no? Para que los hombres no dominen. Nosotros dominamos el pensamiento de patriarcalismo, egoísmo, feudalismo, y todo es como una cosa genética que viene con nosotros, ¿no? Por eso es no fácil para dejar eso, un genético de 5.000 años, ¿no? Por eso las mujeres dicen no. Es no posible que nosotros, los hombres, va a dejar ese pensamiento. Es no fácil. Entonces tenemos que cambiar esta mentalidad. Primero, organizar un sistema de academias para las mujeres, para que cambien la mentalidad de las mujeres. Después, dicen, el gran problema son hombres. Entonces vamos a organizar academias para los hombres. Esa es la genealogía de la realidad, ¿no? Y dicen, esta historia de 5.000 años es no de nosotras, es de los hombres. Para que cambiemos eso, hay un necesario de un sistema de educación desde niños hasta vamos a morir. Entonces, y analizamos el análisis de sistema de educación en el sistema que existe hoy en día, ¿no? Es para cómo podemos ganar mejor, trabajar mejor, ¿no? Eso es el pensamiento del sistema que existe, educación, desde de primario hasta universidad. Sí, eso es para este pensamiento. Y para este sirve en realidad. Pero las mujeres dicen, no, estamos no aquí para trabajar. ¿Por qué analizamos trabajadores? Analizamos que cómo podemos trabajar mejor. ¿Por qué no analizamos cómo podemos vivir mejor? ¿Ya? Uh-huh. Ese es el pensamiento de las mujeres de educación, de cómo pueden vivir. Por eso decimos neolítico. Tenemos que analizar en la época de neolítico, donde las mujeres organizan la vida, domestican animales, con qué pensamiento organizan todo eso. Y la agricultura, ¿no? Y todo, cosas químicas, culturas, idiomas. Eso es muy, muy importante, analizan esta época. Después de esta época, en realidad, las mujeres no existen. Y bueno, los hombres kurdos, mayoría, puede ser directamente no aceptan, pero tienen que aceptar. Es no fácil para dejar, pero dijimos, todos estos sistemas de 5.000 años fue una crisis de ser humano, ¿no? Eso es todo productos de nosotros, desde anarquismo hasta fascismo. Pero ningún de estos sistemas resolvieron problemas. Ningún de esos sistemas. Por eso vivimos en crisis. Por último, el pensamiento de socialismo, el comunismo, en la revolución de 16 de octubre en Rusia, ¿no? Pero no resolvieron el problema. Por este pensamiento, este hombre, cuando tú no analizas el poder y tú organizas en realidad el mismo, con otro pensamiento. Es no que el pensamiento de socialismo es feo, no, es bien, pero cuando se forma en un sistema de patriarcalismo, y ya, ¿no? Y por eso decimos, la película es muy importante, ¿no? De Señor de Anillos, dicen, el problema no es la persona, el problema es este anillo, porque ese anillo nació así, ese anillo tiene su voluntad propia, no acepta de tuyo, ¿no? Y ya, así los hombres decimos, nosotros probamos todos de 5.000 años, no podemos resolver problemas, entonces dejamos que las mujeres organizan. Por eso están las mujeres con genealogía, ciencia de las mujeres, organizan primero la vida, segundo, lo que dicen es que hay un necesario escribir la historia nuevo y cómo podemos vivir nuevo con todos los seres humanos. Y dejamos que las mujeres organizan y nosotros los hombres tenemos que seguir, ¿no? Porque nosotros probamos, no funciona, entonces no tenemos que organizar otra cosa más, porque eso es todo lo que tenemos como los hombres. Entonces por eso dejamos que las mujeres organizan otra vez la vida en Kurdistán, Medio Oriente. Hay hombres dicen, puede ser, hay mujeres que van a organizar un nacionalismo, un fascismo, eso no existe, eso es producto de nosotros. Hasta ahora, cualquier lucha de las mujeres a nivel mundial, ¿no? No hay ningún lado que podamos decir es una lucha fascismo, o lucha nacionalista, o lucha raza, no existe eso. Entonces dejamos, ¿no? Desde la Argentina, ¿no? De las mujeres que organizan Ni Una Menos, la campaña Ni Una Menos, hasta de Asia, de China, y hasta de Irán o Saudi Arabia, las mujeres que luchan para sus derechos. Entonces no hay ningún lado que podamos decir esa es una lucha de las mujeres, no sirve, ¿no? Dejamos. Puede ser, van a organizar un fascismo entonces y no tenemos una propuesta, entonces dejamos que ellas también organizen, ¿no? Ya. Sí, me gustaría escuchar a Ana también preguntar, pero antes de eso quisiera como cerrar esta idea en el sentido de que están haciendo una aportación, digamos, universal a justamente poner una, en su reflexión, poner un alto de lo que... un alto de lo que hasta ahora ha sido la historia de la humanidad y entender que si la crisis es tan grave, pues no solamente depende de un tiempo, de un espacio, de una gente en el poder, ¿no? Sino que de alguna manera todos hemos entrado en ese vértigo y todos es difícil escapar de ahí, ¿no? Pero por eso la importancia de hacer una pausa, reflexionar. Y si ustedes se están dando cuenta que justo es ahora la necesidad que nos lleva a esta crisis mundial, es como única salida quizá escuchar una voz que nunca se ha escuchado o que si alguna vez escuchó, dejó de escucharse. Y justo cuando dejó de escucharse fue cuando empezó a haber una bola de broncas que pues nos ha llevado a estas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, Ana, que también es antropóloga, me gustaría después quizá de una música regresar para que tú también nos plantees cómo has escuchado todo esto que nos han platicado. Muy bien, estoy lista para después de la canción plantear la pregunta. Pues muchas gracias, Tuch, este bloque. Y pues la genealogía, nos toca aprender sobre la genealogía, yo creo, la ciencia de las mujeres. Y pues como nos platica Erol, allá ya hay academias donde los niños también ya están yendo a esas academias y dicen, estas chicas dicen, hay que cambiar de mentalidad, ¿no? O sea, hablan de un cambio de mentalidad y eso creo que sí es muy importante. Y bueno, nada más comentar que siento que los pueblos de por aquí y el Kurdistán, el pueblo kurdistán, pues se parecen mucho, ¿no? No solo están en la misma región geográfica del mundo, si vemos, están en la misma franja del mundo y allá nació el trigo y aquí nació el maíz, sino que también son pueblos que no tienen un estado, pero por suerte, ¿no? Porque también eso les ha permitido mantener su identidad y luchar, pero viven, digamos, aplastados por guerras absurdas que inventan esos estados y proponen todas estas formas de lucha. Que a lo mejor sería mejor vivir sin un estado, ¿no? Ese poder ya no nos está sirviendo y allá proponen que sean las mujeres las que tomen el mando y aquí en México también ha estado ocurriendo eso, ¿no? Vemos que, bueno, recientemente hubo esta propuesta del Consejo Indígena de Gobierno donde a lo mejor muchos no entendían esa propuesta, pero justo porque era una propuesta paralela y muy nueva, digamos, donde una mujer, María de Jesús Patricio, bueno, en este caso, pero en ese momento era ella, una mujer decía, vamos a reconstruir la política y la manera de gobernarnos con los tiempos de los pueblos, con los tiempos que son unos tiempos totalmente diferentes a los que hemos estado acostumbrados. Todo el mundo quiere que sea todo rápido y así. Y son otros tiempos los que ellos nos proponen y es una mujer, ¿no? Recordemos que en Cherán, por ejemplo, también fueron las mujeres las que se empezaron a reunir alrededor de las fogatas y en sus barrios y en las esquinas para decir, hay que organizarnos y basta de esta guerra, ¿no? Y entonces surgen las autodefensas y en el Kurdistán vemos que también tienen estas llamadas autodefensas. Y bueno, vamos a una cancioncita y volvemos con las reflexiones de la compañera antropóloga Ana Potentino, que anteriormente también ya nos había acompañado en otro programa de corazón. Estás escuchando Radio Zapote, un saludo a la Transmide Face. Y vamos con una canción y volvemos. Estamos con el compañero Erol Polat y regresamos. This song is a very sad song. It's about love when it doesn't work. So it's like it's sent to the nightingale. Don't go and sing on a tree which it doesn't bloom. It's like getting married without love. You know, it's just like me. Like, it doesn't work for 9 years. It doesn't work. She was English. I have a bed. خوشناك الدين. By the way, I still love her, but it doesn't work. آي آي بلبل بلبلو مال ويرانو بلبلو بلبل دمغو بلا تنبي كامل تبي بالبيل دتوين نتشاو نخوينا لسردارا دارا بيقول مينا زواجا نجدي آخ آخ آخ آخ نجدي ماي هورا بالبيل هاي بالبلو ميراتو غريبو en su programa El Corazón de la Tormenta, una mezcla de nuestros programas lingüísticos y políticos, y están ustedes escuchando esta radio libre, Radio Zapote. Soy la compañera Caracol. En los controles técnicos, mi compañera Mestli. Nos acompañan las antropólogas Ana y Tochtli de aquí de la ENA. Muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro invitado especial del día de hoy, Erol Polat. Y vamos a continuar con esta rica charla sobre la lucha que tienen en este pueblo del Kurdistán, un pueblo, la verdad, muy admirable. Y les mandamos un abrazo. Hay que recordar que también los zapatistas últimamente han mostrado que están muy admirados por la lucha del Kurdistán y esperemos que un día se puedan encontrar estas luchas. Ya ha habido ocasiones en las que una vez vino una compañera kurda al Sidesi y pues esperemos que puedan seguirse tejiendo ideas entre estos dos pueblos para poder, como dice el compañero Erol y como dicen los zapas y como dicen los bolivianos también, pues vivir mejor, vivir bien, vivir sin guerra y sin despojo y basta de tanta pinche explotación. Pues cuéntanos un poco, compañera antropóloga Ana. Gracias, Caracol. Estoy contenta en la cabina de Radio Zapote, aprendiendo sobre las luchas y la organización de otros pueblos, como son los pueblos del Kurdistán, que aunque quedan lejos en la geografía, quedan cerca en la cultura y en el futuro. Haciendo una breve síntesis o recapitulación de lo que venimos diciendo, bueno, estamos aquí conversando con un compañero cuyo nombre es Erol Polat, quien nos ha mencionado que los kurdos son un pueblo milenario, tan milenario como son los pueblos de aquí de Mesoamérica. Entonces Mesopotamia y Mesoamérica se unen en su longevidad y en su tradición cultural, y hoy en día en sus luchas y en sus propuestas. También nos ha comentado Erol que es un pueblo dividido por lo menos en 4 países, ¿no? Que fue una división política artificial que vino después de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y que bueno, hoy en día entiendo que hay 50 millones de kurdos en el mundo. Repartidos. Sí, muy bien. Y que algunos de ellos, muchos, tienen una, digamos, una organización a partir de una confederación democrática que es al mismo tiempo también femenina y ecológica. Importante resaltar que es una organización cuyo eje es ir en contra del poder, no tanto luchar por un nuevo poder o instaurar otro poder, sino contra el poder, ¿no? Y de ahí también sus vínculos con el pensamiento femenino, que se organizan en asambleas, también con un partido de los trabajadores del Kurdistán. Y de lo que quiero preguntar y resaltar, pues primero, si nos podría usted, Erol, hablar un poco más del líder del partido de los trabajadores, de platicarnos quién es y qué ha hecho, si lo digo bien, Abdullah Öcalan. Y lo pregunto porque digamos que el pensamiento de este hombre tiene mucho que ver con la forma en la que se estructura el movimiento. Entonces necesitamos saber quién es y qué pasa con él, ¿no? También, pues preguntarle a usted, como persona que nació hombre, ¿cómo se adapta a este nuevo pensamiento y este nuevo sistema que plantean los pueblos? Y si también nos pudiera hablar de la lucha, porque de la lucha del Kurdistán y del movimiento kurdo, porque a pesar de que sus planteamientos y sus propuestas son, vamos a llamar, no sé cómo decir, como de última generación, como algo muy importante que deja ver una luz al final del camino, como una luz por donde puede caminar la humanidad en esta crisis que usted mismo nos ha platicado, una crisis planetaria. Bueno, pues conocer un poquito más cómo los kurdos se están enfrentando a la guerra, a la división, al hecho de no tener, no haber conformado un mundo, un estado-nación, pues también tiene perjuicios, ¿no? En el sentido de que pues, no se obligan a migrar, a no tener un lugar. Y a pesar de todo esto, o debido a toda esta persecución y este problema, pues han generado un pensamiento que estaba diciendo que una generación, un pensamiento muy actual y muy importante para generar otro modo de vida sobre la tierra y otra forma de relación social que ya no sea de dominación o entre mujeres o cualquier tipo de jerarquía. Esto es un aporte muy importante. Y pues, no sé, finalmente para llegar al punto de la unidad de los movimientos, que es lo que creo que también nos interesa aquí, de los movimientos de los pueblos, ¿no? Vemos que no solo se parecen culturalmente a los mesoamericanos, sino que también se parecen en su lucha, en su propuesta de lucha, y por lo tanto hay que unir estos movimientos para que sea un movimiento planetario y generar quizá una utopía dentro del planeta. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Chloe Chalán, creo que es en la historia de los pueblos puros, es un personaje muy importante, porque antes había mucho levantamiento, muchos líderes kurdos, ¿no? Que puede ser, ustedes conocen, Salahattin Eyyubi, es también un kurdo, lucha por el Islam, por la religión Islam. En la historia hay muchos líderes kurdos, hay también poco para mujeres kurdas que fueron no líderes, pero lucharon en la historia de los kurdos. Pero de Abdullah Öcalan, el cambio, el pensamiento, en realidad la mente de los pueblos kurdos. En años 60, cuando organizan un partido de trabajadores con pensamiento de marxista-leninista, fue siempre distinto de todo, cualquier partido marxista-leninista. Por eso la Unión Soviética critica mucho por ese partido. Usted no, este partido es un partido nacionalista, porque Abdullah Öcalan en esta época dijo que el sistema de Unión Soviética organiza un sistema y en realidad no hay diferencia dentro de países capitalistas, y ellos organizan armas, guerras, una jerárquica y no resuelven problemas. Eso es, no va a resolver ningún problema. Y en verdad, primero, ellos organizan un partido de trabajadores, pero piensan que en verdad en Kurdistán no existen trabajadores, porque no hay producción. Los estados no producen allá, no dejan que haya una producción en un territorio kurdo, porque cuando hay una fábrica, entonces viene de nosotros decimos, la información viene desde de fábricas, ¿no? Pero por eso cuando no hay, entonces dicen, esta clase no existe, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué problema tenemos en este territorio? ¿No? Bueno, los estados ocupan este territorio, ese es un problema, pero los pueblos no entienden eso así. O sea, mi problema es, por ejemplo, en Kurdistán en esta época son personajes feudales kurdos que ocupan territorio, y cuando los pueblos plantan algo, tienen que dar 60% de sus productos a ellos. Son con armas y con apoyo de los estados, ¿no? Estados que ocupan ese territorio, como Turquía, Irán, Irak y Siria, ¿no? Y primero luchan contra ellos. Después, en realidad, él dijo, con un partido político, con PKK, no podemos resolver problemas. Entonces, organizan una frente, se llama ERNK. En esta frente son, primero, las mujeres, los jóvenes, todos los grupos religiosos en Kurdistán, clase de trabajadores, clase de patrones, académicos, en verdad, mayores sectores de sociedad tienen su participación. Dice, para que resolvemos problemas de sociedad, hay un necesario de un partido o un sistema que ellos participan. Con nuestro partido, con solo partido de trabajadores, no podemos resolver. No es posible. Por eso fue, en verdad, todos los grupos izquierdas, partidos izquierdas, incluida la Unión Soviética. Dice, mira, ese es un sistema nacionalista. Ellos organizan un sistema nacionalista. Por eso fue todo contra este partido. No aceptaron. Dice, este partido es un partido nacionalista, organiza una liberación de Kurdistán. Es un partido, como dice, por eso hasta hoy en día no tienen ningún apoyo de ningún partido. Y por último, todos los partidos izquierdas, incluida la Unión Soviética, perdió el sistema. Y segundo, en el año 80, Abdullah Öcalan, porque no había muchas mujeres, porque en Kurdistán, decimos, la mayoría de los pueblos kurdos no pueden leer, no pueden escribir en su idioma, porque es prohibido. Entonces, asimismo, la mayoría de las mujeres no pueden leer, no pueden escribir. Entonces, participación de las mujeres son poco, muy poco dentro de ese sistema. Por eso él organizó, en realidad, mayoría, este pensamiento. Dicen, en realidad, el problema más grande son con las mujeres. Cuando resolvemos el problema de las mujeres, entonces resolvemos muchos problemas, ¿no? De sociedad. 88, él dijo, el matrimonio es esclavitud por las mujeres. Estos anillos son la cadena de este matrimonio, ¿no? Que el hombre se con este anillo dice, tú es mi propiedad. Sí. Ese es el año 80. Así empiezan el conflicto. Él lo organizó porque Mashiach, adentro de este partido, otros líderes o comandantes dicen, la problemática de las mujeres tenemos que discutir después, gran problema es con el Estado que ocupa nuestro territorio, tenemos que luchar, esos Estados son muy fuertes, tienen armas, bombardean cada día. Dicen, no. Asimismo con algunas compañeras que son pocos en realidad, una de ellas es Sakina Johnson, que mataron con inteligencia turca en París, dicen, no, cuando hay un necesario adentro, una guerra, que hay un necesario que tenemos que comer, tenemos que tomar, tenemos que comprar ropas, armas, entonces podemos organizar la vida, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Así empiezan la lucha, 80% es una lucha interior, no lucha contra estados, ¿no? Y dicen, primero tenemos que cambiar la mentalidad, todos viven en nuestra mentalidad, en nuestra cabeza. Todos los sistemas, patriarcalismo, egoísmo, capitalismo, todos. No buscamos en afuera, buscan adentro de ti. Tú es el problema. Entonces, así empiezan, organizan el sistema. Esa es la persona que por eso es muy importante. Y todos los levantamientos anteriores, más levantamiento más que dura es un año, pero eso es hace 40 años, sigue. Por ese pensamiento, por el apoyo, por pensamiento de las mujeres, por apoyo de las mujeres y para que las mujeres sean, nosotras tenemos otro problema. No un problema de raza, no un problema de territorio, no un problema de lengua. Tenemos un problema que estamos, no existimos, ¿no? En la sociedad. No, y bueno, cuando en realidad ellas aceptaron su situación, dicen, en realidad estamos sí. Cuando los religiosos dicen las mujeres son costillos de los hombres, entonces aceptaron eso. Por esos 5000 años, aceptaron que estamos, no podemos luchar, no podemos luchar con armas, nunca, no podemos hacer nada. Solo trabajan en la casa, estamos esclavos de los hombres en la casa. Y tenemos que dar niños, niñas, nada más. Esa es la vida, ese es el pensamiento. Hasta que cambian eso. Y los hombres también, a sí mismos, dicen, sí, mujeres sirven solo para estas cosas. Pues viene como una cosa genética hasta que cambian poco a poco. Y esa mentalidad, primero, eso tiene que cambiar la mentalidad. Y el líder kurdo en 94, creo que, ¿no? Él dijo que tenemos que matar el patriarcalismo, tenemos que matar a la edad de ser directo en hombre. Hombre es no como ser humano, ¿no? El pensamiento de hombre. Eso es que tenemos que matar. Hay un libro en 94 que escribió con un líder de izquierda turco juntos. No, él hizo una entrevista con él. Él dijo que el libro ahora se llama Mata el hombre, mata el matriarcalismo, mata el patriarcalismo. Y así empiezo, pero por último dice, él organiza también todo este pensamiento, ese sistema de análisis, ¿no? De 10.000 años, de las mujeres, neolítico y todo eso. Y hasta que las mujeres toman las ideas de él y organizan. Y él dijo que no, yo creo que la historia enseña a nosotros que todo problema nació de patriarcalismo y única forma que resolvemos es este pensamiento, pero por último las mujeres tienen que organizar, pensar, discutir, analizar más que yo estoy un hombre, por último estoy un hombre, ¿no? Y por eso las mujeres kurdas organizan academias propios, sistemas propios, y en esta época, en el año 80, para que los hombres no dominan adentro del sistema, porque mayormente las mujeres no conocen marxismo, leninismo, en realidad ninguna idea a nivel mundial, ¿no? Y él dijo que entonces hay un necesario que las mujeres organizan un sistema propio, solo adentro de las mujeres, para que nosotros no dominamos. En un sistema que puede ser, son un hombre y 10 mujeres, pero ese hombre domina. por su pensamiento, porque ese es nuestro producto, ¿no? Ese es el sistema que existe. Que su estructura es así y nosotros sabemos más información, tenemos más información que las mujeres. Por eso dominamos con esta información. Información es poder. Esas que usamos contra las mujeres, así dicen, no. Entonces, las mujeres tienen derecho, organizan un partido o una asociación, cualquier, un canal de televisión. Ahora, por eso las mujeres kurdas, cualquier sistema que organizan los kurdos, las mujeres organizan una aparte, una paralela, una para siempre. ¿Para qué? Los hombres a través del sistema no dominan. En realidad, ahora, hoy en día, las mujeres tienen más información que los hombres. Luchan mucho mejor que los hombres porque los hombres, las mujeres no tienen, también no tienen propiedad, ¿no? En adentro de las familias, estructura de familias, puede ser en los estados, no permiten eso. Hay leyes que dicen cuando va a morir un padre, la propiedad se va para los niños, niñas, pero por último es solo para niños en realidad. No, no para el hijo primogénito. Sí, sí, esas. Y por eso dicen, las mujeres no tienen miedo, no tienen nada que perder, ¿no? Solo puede perder su cadena de esclavitud. Y ya, esa es en realidad la idea de Abdullah Öcalan. Y los hombres, fue 40 años la lucha hasta que nosotros aceptamos. Y ahorita la mayoría de los kurdos aceptan. Kurdos que son nacionalistas, kurdos que quieren un sistema de religión, también aceptan. Dicen, mira, sin mujer no podemos vivir, no podemos luchar así un tiempo largo. Es no posible. Entonces, organizan un pensamiento también. Por ejemplo, hay partidos, otros partidos kurdos, que dicen, ya, hay una necesidad que damos más derechos a las mujeres, ¿no? Y por este pensamiento, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué pierden? Perdieron su fuerza, ¿no? Que antes tenían mucho fuerza, tienen mucho dinero, pero ahorita por esta crisis no. ¿Qué cosa? La crisis a nivel mundial. Bueno, en realidad explicamos la crisis que existe a nivel mundial. La crisis es crisis de poder. Poder tiene una voluntad propia que tiene siempre dominar, ¿no? Ese es el pensamiento del poder. Y cuando existe este pensamiento, entonces nunca va a terminar las crisis de la sociedad, del pueblo o de la naturaleza, ¿no? Porque tiene que siempre revoltar contra ese pensamiento. Y cualquier, en realidad pensamos, teníamos pensamiento que decimos socialismo o comunismo va a resolver este problema, pero no pudieron resolver este problema porque no analizaron bien la estructura de estados, naciones, de estados y de poder, ¿no? ¿Cómo puede resolver el problema? Y organizan, en realidad, luchan por el poder. Cualquier partido político lucha por el poder. Toma el poder y después de allá cambiamos la mentalidad. Es no posible. Es no posible. Tú no puedes hacer eso. Entonces, así empiezan con la idea de él, de escribir. Él escribió hasta ahora más de 200 libros, ¿no? Desde el último 40 años. Sobre todo cosas, sobre religión, sobre socialismo, sobre nada, todo que existe, ¿no? Sí, y bueno, la respuesta del Estado turco ha sido que lo ha metido en la cárcel. Es no solo del Estado turco, no. Fue en 99, CIA, Mossad y Estado turco. En realidad, CIA y Mossad, el Estado estadounidense, dan a Abdullah Öcalan y capturaron en Kenia. Dan al Estado turco. ¿Y por qué? En esta época el ministro presidente de Turquía fue Bülent Ecevit. Él dijo que no sabemos por qué los Estados Unidos darnos a esta persona. Se supone es una persona, claro, contra el Estado turco, lucha contra el Estado turco. Para Turquía fue una terrorista, pero en realidad no hablaron con el turco, dan al turco para controlar a los turcos. ¿Ya? Y por eso, en realidad, no solo el Estado turco, todo el sistema sistemas que existen con patriarcalismo, monarquía, religiones, estados más democráticos, como decimos democráticas en Europa, todos son contra su pensamiento, todos, Este es peligroso. Este pensamiento peligroso tiene que ir en cárcel. Apoyaron y hasta ahora está en cárcel. Pero él también en cárcel escribió este sistema, ¿no? Estos pensamientos. Y por eso, en realidad fue con este pensamiento, los europeos, los estadounidenses, en realidad dicen, ah, cuando este es también un partido político, tiene una jerarquía, este es el líder, entonces cuando capturamos a este líder podemos controlarlo, ¿ya? Podemos controlar el partido. Pero por último, él organizó un sistema así que puede ser, tú puedes matar todos los líderes de ese partido, pero ese partido va a seguir. Es como 2014 fue una elección, antes no podían participar en elecciones. Ellos ganaron más de ese pensamiento, el partido que nació con su pensamiento, en Turquía, ganaron más de 100 municipales. Municipales grandes, ¿no? 2 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, mayoría de territorio curdo todos. Y organizan ese sistema, ¿no? Y el Estado turco, después de un año, ocupa todo ese territorio y dice: esos están organizando un sistema contra mí, ¿no? Y ocupa todo ese territorio. Son ahora más de 16.000 personas están en cárcel en Turquía. 16.000 personas kurdos, militantes de este partido. Pero hace 4 meses había otras elecciones, ¿no? En Turquía. Mismo partido, que la mayoría de sus diputados son en cárcel, 16.000 personas que trabajaban con ese partido son en cárcel, el resto más de 40.000 salieron del país, pero este partido gana más que antes, ¿no? Con ese pensamiento, dice, tiene que organizar los pueblos, con toda información, por eso es importante, información, cuando hay una persona que tiene información y los pueblos no, entonces no sirve. Cuando te vas a matar eso, entonces termina todos. Por eso, sí, él dijo que el poder es esa, el poder es información, entonces cuando una persona tiene información, esta persona es peligrosa, ¿no? Dice, fue una crítica en el año 80-90, dice, los pueblos kurdos tienen menos información, ¿por qué los militantes tienen más? ¿Qué problema? ¿Por qué ellos tienen más información y los pueblos no? Cuando tú dices que estamos por el pueblo y el pueblo no tiene información, no puede organizar, no puede gobernar, no puedes organizar su vida y tú organizas su vida, tú dar información, tú dominas. Entonces, los pueblos tienen que aprender cómo funciona el sistema. Así, él dijo, ¿no? Puede ser, el Estado turco ahora va a matar 1 millón de los kurdos y va a dejar 2 millones de los kurdos en cárcel. Pero cuando hay un kurdo solo, él puede organizar. Porque aprendí, ¿no? Dar información a ese pueblo, ese pueblo tiene que aprender cómo funciona la vida, ¿no? Y por eso, hasta ahora el sistema sigue y no pueden terminar, no pueden frenar. Y las mujeres que en realidad organizan todo eso. Y creo que es difícil para el patriarcalismo, los estados, religiones, países que tienen el sistema de monarquías, no pueden frenar a las mujeres, porque no tienen una propuesta contra el pensamiento de las mujeres. No pueden decir, las mujeres no sirven, vamos a organizar ese sistema. Eso tampoco no tiene una propuesta, ¿no? Estados Unidos, o Rusia, o cualquier país del mundo, no tiene una propuesta mejor que mejorar los sistemas. No hay nada, ninguna. Por eso hay un problema grande. Por eso, ese pensamiento, esos quieren frenar el pensamiento de él, para que, hasta que organicen un pensamiento, ¿no? El sistema. Pues sí, increíble. Y además lo que es importante también es entender este concepto, por ejemplo, que hablas tú de las academias de mujeres, donde justamente no son cuestiones establecidas, que no son cuestiones monolíticas, digamos, que no se pueden mover, ¿no? Sino justamente es la flexibilidad la que les da esta posibilidad de vivir como tenga que ser vivido, ¿no? Platicabas que no son academias que tengan sistemas dados de años o anuales o semestres, sino que pueden ser momentáneas, pueden ser de 3 días, pueden ser de 6 meses, pueden ser, ¿no? Pueden ser en un lugar, puede ser en otro. O sea, no necesitan para reproducirse lo que nosotros nos han enseñado aparentemente, que si no hay 4 paredes no hay una escuela, si no hay un maestro, un director, no hay conocimiento, ¿no? Cuando justamente esto es un poco lo que tú decías, como es al revés, ¿no? Es darle un giro y dar posibilidades y usar esa potencia de que en realidad cualquiera que tenga las bases para querer mejorar este mundo va a poder hacerlo, ¿no? Porque tiene esa potencia de hacerlo. Y si tiene este pensamiento, digamos, de que es posible, pues es posible, ¿no? Mientras nos han enseñado que no es posible y mucha gente se lo ha creído, ¿no? Entonces, justamente por eso es que están tan contrastante, digamos, esta visión de vida a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y tenía una pregunta, Ana, que era como esta cuestión de tú siendo hombre, ¿qué retos? Porque además, bueno, siendo musulmanes, ¿no? Algunos, digamos, como religión principal y demás, pues debe ser interesante también cómo entender este reto de siendo hombre, cómo darle esos espacios novedosos a la mujer de organizar, de llevar, digamos, la vida, no solo la vida al interior de la familia, que es algo que sí se daba, sino también hacia afuera, ¿no? La actividad de la mujer hacia afuera del hogar, ¿no? Entonces, tú como hombre, ¿cómo has vivido ese reto, digamos, de cambio de paradigma también, de pensamiento, respetando la religión, respetando la historia, las tradiciones, pero al mismo tiempo dándole espacio, cabida a toda esta nueva versión, digamos, de entender a la humanidad, ¿no? A ti mismo, pues. Mata al macho que llevas dentro. Yeah. Muy difícil. Claro, es para nosotros los hombres, decimos, el pensamiento del patriarcalismo viene como una cosa genética, es no fácil para terminar eso, cambiar eso. Entonces, con el sistema, en realidad, lo he dicho mismo, ¿no? Tenemos en realidad organizar un sistema para frenar el patriarcalismo, para frenar. No podemos terminar, ¿no? Pero podemos frenar. Y así, dentro de esta lucha de ese sistema con la educación, tenemos que cambiar poco a poco el pensamiento, ¿no? Así dicen, la educación en realidad es una parte de la vida, ¿no? Es no termina, es no para trabajar o para ganar mejor, ¿no? Es una educación significa, en realidad, cómo podemos aprender de la vida, ¿no? Por eso es el organismo, en realidad, mayoría la educación dentro de ese sistema. Asimismo, las mujeres. Y nosotros, los hombres kurdos, también, en realidad, aceptamos, porque discutamos sobre todos los sistemas y no podemos resolver problemas. Yo tampoco tengo problemas con el sistema, ¿no? Y la mayoría de los hombres tienen problemas con el sistema, pero por último no pueden dejar el pensamiento de patriarcalismo, porque no nosotros decimos las mujeres en realidad no sirven, ¿no? Porque nosotros tenemos el poder, nosotros sentimos que estamos muy poderosos, ¿sí? Empoderados, sí. Pero por último estamos en realidad, no tenemos nada, ¿no? Hasta que aprendimos eso, o sea, sí, así no podemos resolver problemas. Cuando te va a leer la historia y analizar la historia y decir, hoy, podemos vivir mejor, mucho mejor que, ¿cómo no las mujeres, como hombres, cómo pueden vivir mejor, organizar la vida mejor y más feliz? Entonces, eso es único. Eso no funciona, entonces, ¿por qué voy a organizar un sistema de patriarcalismo? ¿Por qué pienso sobre patriarcalismo? Organizo egoísmo, feudalismo, o religiones, ¿no? Y así analizamos todos los sistemas de religiones, porque todo tiene el mismo raíz en realidad, ¿no? Religiones, estados, naciones, desde anarquismo hasta el fascismo, son todos los pensamientos que nacen así. Entonces, eso es único, vamos a aceptar, y funciona, en realidad probamos, haciendo primera vez, en el año 80, 90, hasta ahora, las mujeres organizan y con los pueblos, y así vivimos, prácticamente funciona, qué bueno, ¿no? Estamos felices porque todos los partidos perdieron, todos los partidos que lucharon por un pueblo, desde Nicaragua hasta Leo, hasta Vietnam, y ahorita la situación es peor. No mejoraron la situación, esos también lucharon. Entonces, pero en causa kurdo, los kurdos no tienen ningún sistema de estados, pero ahora los kurdos saben por qué los estados ocupan su territorio, por qué esos se van a morir, ¿no? Y tienen una perspectiva, por eso son felices. Matan cada día los kurdos, pero los kurdos son felices porque nosotros tenemos una perspectiva, sabemos por qué esos matan a nosotros, eso sabemos. Y esa lucha para que podamos mejorar el sistema, nuestra vida. Por eso creo que nosotros los hombres dejamos, no dejamos luchar, ¿no? Luchamos más que antes, ¿no? Como los hombres. No dejamos que allá, ahora termine nuestra época, ahora las mujeres tienen que luchar, ¿no? Y tenemos que apoyar. Sí, el pensamiento es de las mujeres, es femenina y ecológica, pero nosotros tenemos que cambiar. En realidad, cosa que no es necesario que vamos a luchar contra un Estado. Para las mujeres kurdas, para nuestras familias, es mejor, es mucho mejor que yo vaya a cambiar mi mentalidad. Eso es lo único. No es necesario que vaya a luchar alguna cosa. Cuando yo dejo mi mentalidad de patriarcalismo, no va a frenar el pensamiento de mujeres. Entonces, es una facilitación. Sí, por las mujeres. Pero cuando vaya a frenar, entonces es un problema grande, ¿no? Como un socialista, o como un comunista, o un anarquista, cualquier. Esas que decimos no cambia, esas, el problema es mío. Yo tengo problema, los estados, eso son no problema. Eso fue un problema. Entonces tengo que resolver este problema. Bueno, voy a resolver este problema, puedo aprender el sistema. Entonces puedo resolver problemas. Por eso decimos, no vamos a luchar contra el Estado turco, o Siria, o no sé. Cambiar la mentalidad de estos estados. Cuando vamos a decir vamos a luchar contra estados para que salen del territorio, significa una guerra para siempre. No terminamos el pensamiento, ¿no? Para que podamos terminar el pensamiento, tenemos que cambiar la mentalidad por este pueblo, para que este pueblo aprenda y diga, nosotros ocupamos los territorios de ellos. Qué cosa terrible. Asimismo, las mujeres dicen, no vamos a luchar contra los hombres, vamos a cambiar los hombres. Para que podamos vivir con ellos, tenemos que vivir con ellos, entonces tenemos que cambiar la mentalidad de los hombres. Ese es nuestro trabajo, y nuestro trabajo de los hombres, mujeres kurdas, la lucha kurda, cambiar la mentalidad de los estados que son en ese territorio, y en verdad cambiar la mentalidad del patriarcalismo a nivel global. Y las mujeres, asimismo, de los hombres, es nuestro trabajo, es cambiar la mentalidad de los hombres. Esa es en realidad la lucha que sigue para los hombres, mujeres, kurdas, ¿no? Y aprenden desde niños, ahora en algunos lugares que controlan los kurdos, en Siria, por ejemplo, en Rojava, las mujeres organizan el sistema de educación. Aprenden, los niños aprenden el pensamiento el sistema de femenina, ecológica, confederación, confederalismo, ¿no? Y tienen que empezar allá para que cambiemos la mentalidad. Gracias. Qué interesante. ¿Y cuánto tendríamos que aprender de constituir una academia, no sé cómo llamarla, un poco nómada o etérea, que cualquiera puede organizar una academia con 3 o 4 personas que estén dispuestas a aprender, que sea la educación el eje de esta transformación, y conocer la historia desde milenios hasta ahora, conocer la historia para entender por qué estamos en esta situación y quiénes somos, por qué somos lo que somos? Muy importante esto. Una última pregunta que yo quiero hacer en su viaje por México, que ha hecho y con quienes ha estado conversando. Si ya ha podido como configurar algunas conclusiones o cerca de eso, si existen similitudes en las luchas, pues su opinión acerca de los pueblos organizados de este país como miembro de un pueblo también organizado y de origen milenario, y que hay algún, como decía en mi intervención anterior, tenemos muchas similitudes en el sentido histórico y cultural. Y bueno, ahora en el presente, en este viaje que ha emprendido, ¿qué logró ver o concluir? En verdad, en América Latina, pues, la verdad, la idea es ser los pueblos kurdos. Dicen, bueno, estamos organizando un sistema no solo para Kurdistán, a nivel mundial. Primer cosa que es muy importante, que hay un necesario de una lucha a nivel global, es lucha de ecología, ¿no? Por ejemplo, las mujeres kurdas dijeron eso, ¿no? Se puede ser, organizamos un sistema muy femenino, un sistema que funciona muy bien, pero por último, cuando el ecosistema no funciona, entonces no sirve la vida, ¿no? Entonces hay una lucha a nivel global, que luchamos por el por este mundo, que es nosotros, para que cuidamos nuestro mundo. Por ejemplo, chutar en charla también, este ejemplo, ¿no? El Stephen Hopkins, que murió hace corto tiempo, en la física, él dijo una vez, en 100 años no podremos vivir en este mundo, entonces hay un necesario que buscamos otro mundo para que podamos vivir, ¿no? Para que podamos existir. Y nosotros decimos, no, nosotros destruimos nuestro mundo, entonces vamos a vivir, vamos a mejorar nuestro mundo o vamos a morir en este mundo. No vamos a ningún lado. Entonces, los kurdos eligen, vamos a vivir, vamos a organizar nuestro mundo. Por eso hay una necesario conocer todos los pueblos en este mundo, cómo viven, con su cultura, pensamientos, sistemas, y mayoría, en verdad, 80% del ser humano quiere cambiar esta manera, quiere mejorar su situación. 80% puede ser más, más pueblos, ¿no? Por eso decimos, hay una necesario que conocemos todos los pueblos que existen y aprendemos de estos pueblos. Y cuando aquí en México, en verdad, en todo este continente, ¿no? América, donde hay diferentes, desde de comida, religión, hasta pensamientos, sistemas de los pueblos indígenas o pueblos que viven en diferentes territorios, pueblos en la Amazonía, o en montaña, o en el mar, ¿no? Y toda esa información mandamos a los pueblos kurdos, a las personas, a los kurdos, para que aprendan. Y con este pensamiento, asimismo desde la África, en Asia, y los kurdos analizan todo eso, lean todo eso, dicen, mira, estamos no solo en este mundo, no podemos pensar solo por el nivel local. Y tienen más información, por eso tienen un pensamiento muy abierto, ¿no? Esa es en realidad la idea, y para que cuando hay un problema aquí en América Latina, este pueblo tiene que dar un sentimiento. Dice, ah, ya, también hay en América Latina, por ejemplo, esta migración, ¿no? Vamos a apoyar. Asimismo, primero las mujeres en realidad organizan eso. Cuando fue, como un ejemplo, la campaña Ni Una Menos en Argentina, las mujeres kurdas toman este pensamiento y organizan en Kurdistán, en Irán, en Afganistán, en Europa, donde viven las mujeres kurdas. Sí, eso es mío. Voy a organizar ahí. Esa es en realidad la idea, porque decimos, cualquier lado del mundo, cuando hay un problema, ese es el problema de mío. Tengo que resolver, tengo que trabajar por ese problema, pero tengo que conocer primero estos problemas, por estos pueblos, por estos pensamientos, por estas culturas, no sé. Y por eso en realidad estamos aquí, para conocer este continente. Y este continente también tiene una historia de miles de años, ¿no? creo que México es un lugar, desde, en realidad desde de, Panamá hasta México, es un territorio como Medio Oriente, como Mesopotamia, adentro de América Sur, Norte y Caribe. Y en Medio Oriente, en Mesopotamia, donde viven los kurdos, es adentro de África, Asia y Europa. Por eso hay una cultura muy fuerte, hay una historia muy fuerte. Y la historia de neolítico es muy fuerte, la historia de patriarcalismo es muy fuerte, ¿no? Y asimismo creo que aquí en México, y en realidad todo este territorio, desde Panamá hasta el norte de México, ¿no? Y este pueblo también organizaron una historia muy, muy fuerte. Desde de todas estas pirámides, organizan en esta época la vida después de imperios como incas, ¿no? Mayas, aztecas. Y por último, hoy en día luchan todos estos pueblos. Y hay muchos pueblos indígenas, ¿no? Con muchos diferentes idiomas y culturas que viven en este territorio, es como en Medio Oriente. En Medio Oriente perdimos mucho estas riquezas de la sociedad, de los pueblos, pero ahora en este continente viven, ¿no? Todavía viven estos pueblos. No sé, todos hablan sus idiomas o culturas, esas que tenemos que aprender. Hay algunos periodistas kurdos que organizan documentaciones sobre estos pueblos para que los kurdos también aprendan, no olviden su idioma o su cultura. Dicen, mira, hay algo necesario que podamos vivir. Estos pueblos también no tienen un estado, no tienen un sistema, pero viven como nosotros. Y esa es en realidad la idea que organizamos una lucha a nivel global. Primero la lucha de la ecología, segundo ahora la lucha de las mujeres. Y por último, creo que hay necesario, cuando hay necesario, la lucha de clase de trabajadores o otra. Y organizamos eso. Y bueno, como último palabra, que se acerque más al micro. Hay un grupo que se acerque más al micro. Eso también organiza un sistema a nivel global. Dicen, para ellos no existe un estado, un país, una raza, ¿no? Tienen un sistema y viven en el sistema global. Entonces, asimismo, hay a tener de los kurdos también un sector así y organizan. Eso es pues, que quieren hacer. Por eso tienen que conocer este mundo. Dicen, este mundo es nosotros, tenemos que cuidar nuestro mundo, ¿no? No podemos solo cuidar en kurdos, no funciona, ¿no? Todo este mundo es nosotros. Entonces, tenemos que cuidar todo el mundo. Esa es la idea. Bueno, qué bonito que los pueblos más antiguos que pueblan este planeta son los que tienen la pensamienta más chida. Más chida, mira. Recuerdo algo como muy chido, muy bonito, pues brillante. Muy interesante. Pero bueno, los pueblos más antiguos de Mesopotamia y los pueblos más antiguos en Mesoamérica ahora están construyendo este sistema nuevo y una nueva pensamiento. Sí, y bueno, yo para despedirme, pues también quisiera agradecer tu visita. Es una escuela de antropología e historia, así que también hace también falta, así como para ustedes hace falta escuchar de acá, pues acá también hace falta escuchar de allá. Así que te agradezco mucho tu presencia y a quienes están con nosotros. Así es, qué chido que pues que Roland ande viajando por América Latina conociendo esta lucha, y ojalá algún día nosotras o alguien de por acá también pueda ir a conocer por allá, a vivir experiencias y venir a compartirlas de regreso. Y pues qué chido, muchas gracias, Erol. Y pues muchas gracias a las chicas que nos acompañaron en este programa, a Mestli en los controles técnicos, en los defectos técnicos, todo. a la antropóloga Ana Potentino, a Tochtli Chida aquí acompañando, y al compañero Erol. Y pues saber si el compadre Erol se podría... quiere despedirse también en su lengua de nuevo, estaría súper chido poder volver a escuchar. Y bueno, simplemente recomendarles que visiten esta página de kurdistanamericalatina.org. Es una página que el compa Erol también se dedica a enriquecer y a traducir muchos textos con muchísima información. Ahí hay mucha, mucha información desde dónde está el pueblo kurdo, quiénes son, por qué luchan, hasta qué es genealogía y las cosas que se van haciendo, hasta cosas también de otros países, como que recientemente la escritora Rosa Montero, así se llama, sacó un libro donde trae cosas del Kurdistán, creo que son unos cuentos o unas reflexiones, no sé, pero está muy padre, estaría interesante tenerlo. Y les recomendamos que visiten esta página. Y pues muchas gracias al compa y a las compañeras. Y esto fue Corazón de la Palabra desde la Tormenta. Bueno, yo también gracias a Rante Zapote, gracias a todos, a todas que ya están escuchando a nosotros. Creo que el mundo es muy chiquito, ¿no? Y la tecnología es así, muy cerca. En verdad, podemos cada hora escuchar, cada minuto escuchar en otro lado del mundo. ¿Cómo es? Esas que tenemos que organizar, ¿no? Para que organizamos un sistema que todo funciona, todo se juntan. Y por eso es importante y gracias. Fue, creo que muy bueno para que pueda participar en el pensamiento de los pueblos kurdos, las mujeres kurdas. Y creo que vamos a seguir, claro, la vida va a seguir y los pensamientos, las ideas también. Esas propuestas de los kurdos, y aquí también hay mucho propuestas cómo podemos vivir mejor, ¿no? En realidad esta palabra nació en este continente, ¿no? ¿Cómo podemos vivir mejor? Vamos a vivir mejor, son de Bolivia o de bueno, aquí, no sé, andina, sí, bueno, esas que son una palabra de nosotros todos. Por último, en kurdo, Vasiahar Radio Zapato de Kim y Mileti Verben Test, Slave, mi kurdan, de acuerdo de Kurdistán, Tanaver Slave One, Chichi, Mileti Verben Kim, Slave Hermeti Jod Hazan, Slave. Bien, entonces, pues, colabato, Kamati, y muchas gracias. Y hasta siempre. Hasta siempre, sí. Yeah. Saludos, adiós, adiós.